Aquí comienza La Cocina de las Tierras de Talavera. El programa de Jesús Morales que nos trae la cocina tradicional de Talavera y su comarca. Con sus platos, costumbres culinarias e historia. Buenos días a todo el mundo. Pues una mañana más estoy aquí para charlar un poco de lo que tenemos en nuestra tierra de interés en lo referente a las cosas de comer, eso que ahora todo el mundo llama gastronomía. Bueno, y ya saben también, porque lo hemos dicho repetidas veces, que uno habla del patrimonio gastronómico de nuestras tierras y nuestra gente. Hoy quería comentar algo referente al cuadernito de Mondas, ya que acabamos de celebrar esta fiesta grande de Talavera. Bueno, no sé quién haya escrito sobre una semana gastronómica de Mondas, ni quiero tampoco inventarle la plana a nadie, pues estaría bueno. Pero me sorprende mucho que allí se hable de que platos típicos de Talavera han sido la perdiz a la toledana. Bueno, pues yo, pues con todos mis respetos, no estoy de acuerdo, pues por varios motivos. El primero es que la perdiz no ha sido un elemento culinario de uso común hasta hace relativamente poco tiempo. Antes, la carne de caza era un privilegio reservado a los reyes, o a los señores de horca y cuchillo, como se decía. Con todo, nuestras tierras han sido lugar rico en caza, tanto mayor como menor, y lo mismo de pluma como de pelo. Y aquí se han dado magníficas recetas, tanto para guisar la caza como para conservarla en el tiempo. Y a propósito de esto, hay que decir que la caza, cuya carne tiene una característica especial, que es bastante dura, pues tenía, para poderla guisar, comer, un proceso que ahora nos sorprendería bastante. Con respecto, precisamente, a las perdices, existe un refrán antiguo que para comer perdiz lleva la pinza en la nariz. Eso quiere decir que un método para ablandar la carne era una vez cazadas, se ataban por el cuello con un bramante fino y se colgaban. Así permanecían hasta que se consideraba que el tiempo pues ya había hecho su labor de ablandadora. Cuando se tiraba del cuello de la perdiz y pues ya podrido, hacía que el ave se desprendiera y quedara en la mano, pues en este momento era cuando se consideraba que estaba a punto para ser cocinada. Pues así de claro. Bueno, tampoco estoy de acuerdo con eso de que las perdices, que dicen de perdices a la toledana. Es mucho más probable que esta manera de prepararla sea en realidad no a la toledana, sino a la talaverana. Digo esto porque hace tiempo leí una vieja receta de perdices y llevaba ese nombre precisamente. La receta resumida decía que las perdices, una vez desplumadas, limpias y desangradas, debían ser atadas con un cordel fino. Una vez escurridas, pues había que dorarlas en una cazuela donde previamente se había rehogado un fondo de cebolla. Se colocaban las perdices con la pechuga hacia el fondo y se cubre todo con más cebolla, ajo sin picar, laurel, pimienta y tomillo. A continuación se añadía vino blanco y el aceite, hasta que estuvieran en su punto. Sacamos las perdices cuando estén ya tiernas y la salsa se reduce a fuego lento durante unos 40 minutos. Y estas perdices pues se servían, o se sirven, si alguien lo quiere hacer ahora, una vez desatadas, quitándoles el corderito, en la misma cazuela y acompañadas de su salsa y patatas cocidas. Bueno, y ahora me gustaría escuchar una canción que en su día dio bastante la tabarra, pero que, no obstante, creo que es una buena canción. Se llama A dos niñas y era de Juan y Junior, ya, cuando los brincos se separaban. Yo podría olvidar, pero no quiero. Solo puedo pensar que estoy sin ti. Tu mirada se fue. Aún la espero, tu promesa de amor se ha vuelto gris. Recuerda, te quiero, recuerda, te espero, ya sabes. estoy llorando. Su perfume perdí, lloro por ti. Recuerda, te quiero. Recuerda, te espero. Ya sabes, lo prometí. Yo podría olvidar, pero no quiero.